12 y 8 minutos, vamos a quedarnos con nuestro espacio Cosa de Todos, en el que, tal y como les indicábamos, en este jueves llega el turno al equipo municipal de gobierno. Como conocerán, se va alternando la participación del gobierno municipal con las distintas formaciones políticas que, de todas formas, bueno, pues integran lo que es la corporación local. Y en ese sentido, insistimos, bueno, pues turno hoy para el equipo de gobierno, que va a estar representado por su primer teniente de alcalde, representante y además responsable del área de servicios generales, de economía y hacienda, José Antonio Bautista, a quien, antes que nada, vamos a pasar a saludar. José Antonio, bienvenido. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este espacio en el que ya saben todos ustedes que son los grandes protagonistas de un espacio en el que pueden trasladarnos sus preguntas, cuestiones, sugerencias a través de los teléfonos de la radio, también vía correo electrónico o vía WhatsApp en el 607-48-87-75. De hecho, así lo han hecho ya un buen número de oyentes. Son, pues estoy viendo por aquí a esta hora, casi una decena de preguntas las que tenemos ya que nos han ido enviando y que pueden seguir. De todas formas, todas aquellas personas que nos estáis escuchando en estos instantes, puedes colaborar, puedes participar de la manera que hemos recordado. Nosotros que iremos con esas preguntas en la segunda parte del Cosa de Todos, pero como siempre, antes vamos a quedarnos con la actualidad manda, y en ese sentido hoy sin duda protagonismo para Bajo la Piel, que después de un intenso trabajo durante meses de preparación y también incluso especialmente durante los últimos días a causa de las modificaciones sobrevenidas por las previsiones meteorológicas, bueno, pues con todo ello llegamos al día marcado en el calendario, hoy inauguración oficial a partir de las 5 de la tarde con esa bizcochada chocolatada que hemos comentado en la plaza del ayuntamiento, a la que seguirán diferentes eventos y la inauguración oficial ya a las 7 de la tarde. Hay actuaciones de baile, de música, así que todo ello para arrancar en esta primera jornada. Y como decíamos, José Antonio, sin duda es el tema protagonista, así que hoy prácticamente nos vamos a quedar con un monográfico en ese sentido, además de las preguntas que, por supuesto, nos vayan dejando nuestros oyentes. Uh-huh. José Antonio, que lo ha dicho, a esta hora, 12 y 11 minutos, los preparativos últimos, que imagino tienen que ver muchos de ellos con las modificaciones que se han tenido que hacer a causa de las previsiones meteorológicas, ¿no? Sí, claro. Bueno, la actualidad manda, ¿no? Y la actualidad hoy, pues es la inauguración de la Feria de la Piel, la segunda edición de la Feria Bajo la Piel. Y es una edición que tenemos especial, porque entre otras cosas, el año pasado fue un ambiente totalmente diferente al que tenemos en esta ocasión. Y esta ocasión, pues esta segunda edición, lo que va marcada es básicamente por los cambios que tenemos que hacer continuamente como consecuencia de las previsiones de la lluvia. Es algo que teníamos ahí en mente desde la primera edición. Tuvimos la suerte de que en la primera edición pues acompañó el tiempo, y en esta segunda edición pues nos hemos encontrado con la lluvia que viene en camino, más toda la que llevamos acumulada durante todo este tiempo, y por lo tanto pues tenemos que adaptarnos y tenemos que rediseñar prácticamente todo lo que se había preparado en un primer momento. Entre otras cosas, pues bueno, teníamos un desfile espectacular previsto en el convento, en un espacio que es muy bonito, en un espacio que iba a lucir muchísimo, y lo hemos tenido que trasladar a un espacio cerrado en el que va a lucir igualmente, pero en un contexto totalmente diferente. Es un pabellón cerrado, como es el pabellón de los remedios, que se va a decorar convenientemente, que lo vamos a poner todo de manera que quede muy vistoso, pero que, bueno, pues lamentándolo muchísimo, no es lo mismo el escenario que nos vamos a encontrar en un pabellón polideportivo cubierto que en un espacio abierto como el convento de Capuchinos, donde podíamos tener la imagen de fondo de nuestro San Antonio, de nuestra sierra, de nuestro convento de Capuchinos, que tanto representa para los ubriqueños. Pero bueno, son circunstancias que están viniendo y que tenemos que ir rediseñando y readaptando. Y en esta edición pues ha venido así de esa manera y tenemos que reaccionar rápidamente y tenemos que readaptarlo y adaptarnos nosotros a todo lo que se está montando en estos últimos días, ¿no? Hay que tener en cuenta pues sobre todo que hemos intentado aglutinar y concentrar todas los expositores en varios espacios que tenemos disponibles mediante carpa. Y bueno, pues lo que en principio teníamos pensado, utilizando el convento de capuchinos y utilizando espacios exteriores, pues hemos tenido que poner alguna que otra carpa y a través de esas carpas pues intentar proteger tanto a los visitantes como a los expositores. También hay que tener en cuenta pues que teníamos varios espacios que iban subiendo la calle El Agua hacia arriba, hacia San Juan, y la calle Botica hacia la Trinidad, y esos espacios pues también los hemos modificado y los hemos vuelto a concentrar también en los diferentes espacios. Va a haber algunos de esos expositores que estaban en la carretera, en el camino de uno a otro punto, que los vamos a repartir entre la Plaza del Ayuntamiento y la Plaza de la Trinidad. Tanto en el Ayuntamiento como en la Trinidad hemos habilitado unas carpas grandes para que todos los visitantes puedan estar cómodos y puedan estar a gusto y puedan disfrutar de las propuestas que se hacen en cada uno de esos espacios. Y bueno, pues esperemos que a pesar de que llueva algo, pues al menos que tengamos la suerte de que no llueva de una forma alarmante ni de una forma problemática, sino que llueva poquito y que vaya alternando un poco el agua con el tiempo de tregua para que podamos salir y que por supuesto nos animemos y consigamos que esta feria pues tenga un éxito de público lo mejor posible, ¿no? Y en eso estamos ahora mismo, rediseñando, reestructurando y terminando los últimos detalles de todo el evento en sí, ¿no? Es un evento de tal magnitud a nivel de preparación, con unas características que es imposible aplazarlo para sí, otra, claro, fecha, porque bueno, por todo que conllevaría. Ya, ¿no? Claro, ten en cuenta que ya todas las previsiones estaban hechas, lo que son los stands estaban montados, cada uno de los expositores lo tenían ya todo prácticamente preparado, tenían, bueno, los que vienen de fuera también tenían su reserva ya hecha, entonces esto suponía un pequeño trastorno a toda la logística que ya se tenía planteada, los conciertos también estaban previstos, o sea que es que ya prácticamente hacía inasumible el poder trasladarlo a otra fecha posterior. Y entre otras cosas, pues bueno, en la feria de Ubrique, la feria de nuestra localidad, ha habido veces que ha llovido también y se ha solventado de la mejor manera posible, pues esto pasa exactamente lo mismo. La semana que viene tenemos la subida a Ubrique, que ha habido veces que ha llovido y ha habido veces que nos ha acompañado el sol de verano. Y bueno, pues también se han ido adaptando a las necesidades o a las circunstancias, pues con esto pasa prácticamente lo mismo. A nosotros lo que nos gustaría o lo que nos hubiera gustado es que tuviéramos un sol radiante y que pudiéramos acudir allí en mangas cortas casi. No ha podido ser en esta edición, para las próximas lo tendremos. Nos hemos adaptado, hemos rediseñado todo el programa de actividades, los hemos repartido en diferentes espacios. Los que han podido estar bajo carpa están bajo carpa, los que han podido trasladarse a un espacio cerrado pues se han trasladado a los espacios cerrados y saldremos de la mejor manera posible de esta edición. Eso sí, también ahora lo que tiene que acompañar es el público y bueno, con respecto a eso también hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Y es que cuando se ha puesto una carpa para el carnaval, por ejemplo, pues todos los ubriqueños hemos acudido a la propuesta que se hacía. Cuando hemos hecho una carpa para la asociación motera de la localidad, el grupo de los cruzados, pues también hemos tenido una afluencia masiva de personas que han participado en esas actividades, y en Bajo la Piel pues pasará exactamente lo mismo. Yo estoy convencido de que vamos a tener gente de fuera que venga perfectamente a disfrutar de nuestra feria, y por supuesto los ubriqueños pues estamos con un compromiso ineludible de intentar que los expositores pues estén lo más a gusto posible y compartir las actividades que tenemos y el programa que tenemos planteado para el desarrollo de esta feria, ¿no? Al final este obstáculo meteorológico podemos decir que no deja de ser también un poco un reto, ¿no? Para un equipo de gobierno, es decir, bueno, pues afrontamos e intentamos superar lo que es ese obstáculo. Hombre, obstáculos y retos tenemos continuamente en el Ayuntamiento de Ubrique. Cada actividad que se plantea es un reto y es una oportunidad para demostrar pues que este equipo de gobierno es un equipo de gobierno fuerte, que es un equipo de gobierno solvente, que se compenetra con los diferentes perfiles de concejales que tenemos, que unos se adaptan más a unas circunstancias y otros a otras, pero que en definitiva de lo que se trata es de que hay un grupo compacto y cohesionado que está continuamente dándole vueltas a la cabeza y que tanto unos como otros aportan a este proyecto pues en la medida de sus posibilidades soluciones y alternativas y de eso es de lo que se trata, ¿no? De buscar ese enriquecimiento y ese apoyo mutuo de todos los que conformamos este equipo de gobierno y de todas las personas que se han implicado en este proyecto de manera directa y sacar para adelante el evento que bueno, pues entiendo que esto lo que va a hacer es consolidar esta feria a nivel ya nacional y no solamente eso, ¿no? Sino que hay que tener en cuenta que Bajo la Piel no es única y exclusivamente el evento de este fin de semana, sino que Bajo la Piel viene sonando pues prácticamente desde finales del año pasado y principios de este año 2025, porque hemos planificado y hemos organizado muchísimas actividades a lo largo de todo el año para culminar en este fin de semana, que es ya como la guinda, ¿no? de todo este pastel que se ha ido montando. Y sobre todo, pues bueno, hemos hecho una actividad de promoción grandísima. Hemos estado en Fitur promocionando esta Feria de la Piel y hablando de las marcas locales de la localidad y hablando de los patrocinadores y de todas las bondades de la marroquinería en nuestro pueblo. Hemos estado en la Feria Flamenca hablando de todas las posibilidades que tienen cuando vienen a Ubrique, pero sobre todo hablando del sector de la marroquinería, que es de lo que se trataba, y de la feria Bajo la Piel. Hemos estado también en la pasarela flamenca, hemos estado en Cima, que también allí han desfilado las marcas que apostaron de forma decidida por este proyecto y que hay que agradecerles a todos y cada uno de ellos el esfuerzo tan importante que han hecho, porque esto al fin y al cabo es un esfuerzo tanto económico como de tiempo, como de energía, ¿no? que hay que echarle a este proyecto, porque esto no es una cosa que hace el ayuntamiento y que nosotros nos dedicamos a gestionarlo, sino que con este proyecto se han involucrado muchas marcas locales, se han involucrado muchísimas personas que han puesto su granito de arena, que en cada paso que estábamos dando había varias reuniones para preparar todas y cada uno de estos eventos paralelos que se han ido preparando y sobre todo el espacio y el tiempo que nos ha llevado esto de reuniones continuas tanto con los patrocinadores como con los organizadores como con los organizadores de los diversos eventos, ¿no? Que también han estado en varias ocasiones aquí a través de unas veces presencialmente, otras veces telemáticamente, para ir preparando todos y cada uno de estos actos que hemos ido planteando a lo largo de todo este tiempo y que culminan este fin de semana. Por lo tanto, esto es un esfuerzo conjunto de mucha gente, de un equipo muy amplio de personas que han estado continuamente trabajando y dando opiniones y preparando todas y cada una de esas propuestas que hemos ido planteando. Se han estudiado todas y cada una de las acciones de una manera muy medida y hemos ido sobre todo con el ánimo de que nuestro pueblo esté en todos esos sitios y que llamemos la atención. A mí me resulta muy curioso que nosotros, cuando hablamos los ubriqueños entre nosotros, parece que en el exterior nos conocen a todos y ya lo tenemos todo hecho. Y hay muchas cosas por hacer todavía. Y sobre todo hay una labor de promoción que es la que estamos haciendo precisamente con Bajo la Piel, que es la que probablemente se echara en falta hace bastante tiempo, ¿no? Entre otras cosas porque, bueno, cuando nosotros hemos ido a Madrid y hemos paseado por la Gran Vía o hemos estado en algún mercado central de los que hay allí en Madrid o hemos estado en cualquier cafetería que nos hemos metido con los bolsos, con la grabación, con toda la parafernalia que se llevaba, pues la verdad es que eso ha despertado muchísima inquietud entre las personas que estaban viendo, incluso los medios nacionales pues se han hecho eco de nuestra promoción y de la manera en la que estábamos haciendo las cosas, ¿no? Y eso, pues también nos quiere decir que vamos en el camino correcto. Y esto no se consigue porque un equipo de gobierno de la noche a la mañana decida vamos a hacer una feria de la piel, sino que de lo que se trata es de promocionarnos. Y esto no es un proyecto única y exclusivamente de un equipo de gobierno en concreto. Esto es un proyecto de pueblo. Es un proyecto en el que estamos involucrados todos los ubriqueños. Es un proyecto en el que los ubriqueños, que llevamos muchísimo tiempo decir que hace falta una unidad en la promoción de Ubrique y que el ayuntamiento hasta hace bastante poco no ha conseguido liderar, pues en estos últimos años estamos consiguiendo liderar esas propuestas y estamos consiguiendo involucrar a las marcas locales, consiguiendo involucrar a muchísimos actores de la localidad. Y cuando hablo de actores no estoy hablando de teatro, sino que estoy hablando de gente, de asociaciones, de colectivos de todo tipo que se están esforzando durante todo un año para conseguir que este proyecto salga adelante. Sin irnos más lejos, yo no me puedo dejar de lado a la gente de fibromialgia, que por supuesto están dando la cara desde el primer momento, y teniendo en cuenta que es un colectivo que tiene bastantes dificultades, pues ahí están las primeras, y lo que el año pasado fue única y exclusivamente un día participando en la feria, este año nos han dicho, pues queremos estar los tres días de la feria y vamos a estar el viernes, el sábado y el domingo, porque a nosotros nos parece esto súper interesante y queremos estar ahí las primeras. Pues ahí está ese colectivo, Zarpita, que se dedica a un sector que no tiene nada que ver con la marroquinería, pues también quiere estar presente en la Feria de la Piel. Y es muy llamativo, ¿no? Porque el año pasado nosotros hablábamos de sostenibilidad y hablábamos de que el sector de la marroquinería es un subproducto de la industria alimentaria y que nosotros no matamos animales para para fabricar diferentes artículos de marroquinería. Pues bueno, Zarpita está presente también en esta edición de Bajo la Piel y es un colectivo bastante animalista y que está en defensa siempre de los animales, y también nos va a acompañar en esta edición. El Curtido, por supuesto, es otro colectivo que desde el primer día están ahí continuamente y están dando la cara, que el año pasado estuvieron todos los días y que este año vuelven a acompañarnos otra vez en Bajo la Piel. Tenemos muchísimos colectivos, y sobre todo hay también otro colectivo que se nos suma este año, que es AFEMEN, que desde hace bastante tiempo nos plantearon la propuesta de intentar estar, y a nosotros nos pareció una genial idea, y que también se han involucrado muchísimo en este proyecto y han estado ahí trabajando el tema, y los chavales de ese colectivo pues están continuamente súper ilusionados e incluso, bueno, pues sin adelantar acontecimiento, esta noche van a estar presentes y muy presentes en la inauguración de Bajo la Piel. Y por lo tanto, pues esa ilusión que tú ves en todos estos colectivos, esa ilusión que tú ves en todas estas marcas que están apostando decididamente por la Feria de la Piel, pues yo creo que también nos muestra cómo los ubriqueños poco a poco estamos haciendo nuestra esta feria y cómo la sentimos como algo nuestro, que a pesar de que es algo bastante reciente, pero lo estamos considerando como algo importante para la localidad y para el pueblo. Y esa sensación, ese sentimiento que tenemos los ubriqueños con respecto a la Feria de la Piel, pues la verdad es que a nosotros nos engrandece, ¿no? Y nos hace pues sentirnos bien, no por nada, sino porque nos sentimos totalmente respaldados por los ubriqueños, que están continuamente dándonos ánimo y haciéndonos referencia a todas y cada una de las actuaciones que se están planteando con Bajo la Piel. Después, por otro lado, pues tenemos empresas locales que también están apostando por este proyecto. Hay muchísimas empresas locales de marroquinería y de no marroquinería. Tenemos hasta una librería en la feria de Bajo la Piel. La librería Obelis, por ejemplo, está presente en Bajo la Piel y va a estar en la Trinidad. Entonces, son sectores que a lo mejor nos parece que están un poco desubicados, pero que aún así ellos han tenido muy claro y han entendido que tenían que estar en Bajo la Piel, y ahí están y ahí los tenemos. Y como ellos, pues básicamente muchísimas empresas que tenemos en la localidad que están apostando muy fuerte por esta Feria de la Piel y que están haciendo un esfuerzo bastante importante. Y el esfuerzo que se hace, nada más que hay que pasarse por los stands y lo estamos viendo. Ayer, por ejemplo, eran las 10 de la noche y había una marabunta de personas allí en el recinto, en la plaza del ayuntamiento y en la Trinidad, que la verdad es que asombra muchísimo, ¿no? Y sobre todo la ilusión con los que los ves descargando las cosas, montando el stand y preparando los detallitos y las cosas que van a comercializar en esta feria. Y la verdad es que, bueno, pues para nosotros es una satisfacción el ver esa actitud y el ver esas ganas con la que se está preparando todo y con la que se está trabajando esta edición de Bajo la Piel, ¿no? Pues vamos a quedaros, si te parece, con un rápido repaso a lo que es la programación, que ha habido cambios, uh-huh. Sobre todo alguna reubicación, como decíamos, sí. A causa de las previsiones meteorológicas. Comenzamos con esta tarde, bueno. Desde las 7 va a ser la inauguración oficial, pero uh-huh. Antes, a partir sí. De las 5, bueno, pues ya habrá ambiente. Uh-huh. Se irá creando allí la plaza del ayuntamiento con esa bizcochada uh-huh. Chocolatada. Chocolate. Sí, vamos a poner bizcocho y chocolate para traducirlo al román paladino, ¿no? Esto a partir de las 5 ya vamos a poder empezar a subir a la plaza del ayuntamiento y vamos a tener varias actividades. Lo primero, los bizcochos y los chocolates. A las 5:30 vamos a tener un pasacalle de la agrupación ubriqueña, de la agrupación musical, perdón, ubriqueña. Y bueno, si el tiempo lo permite, en el caso de que no lo permita el tiempo, pues directamente se irán allí y tocarán algunas piezas allí en la plaza del ayuntamiento. También tenemos la actuación de baile y danza de Virginia Domínguez, tenemos la presentación a cargo de dos personas, que porque bueno, con esta presentación lo que se busca sobre todo es que nos cuenten cómo se ha visto desde fuera la participación de Ubrique en los eventos en los que hemos participado. Y hablo en concreto de Francisco Valderrama, que es el director de CIMA, de la Semana de la Moda en Andalucía, y después, por otro lado, de la persona que está en la pasarela de la moda de Jerez, Belén Morillo. Y por lo tanto, estas dos personas pues nos van a explicar cómo han vivido ellos, sin ser de Ubrique, la participación de Ubrique en estos dos eventos que hemos planteado. Después, por otro lado, bueno, pues a las 7 la inauguración oficial por parte de las autoridades competentes, y en ese mismo acto pues habrá actuaciones musicales. Y a las 7:30 habrá un evento que inauguramos la edición anterior, y que en esta edición pues lo vamos a seguir manteniendo, que es la entrega de la patacabra de honor a un personaje relevante, ¿no? Y el año pasado se le concedió a Modesto Barragán, y en este año, en esta edición, pues se le va a conceder a Javier Sánchez Roja, que es el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz y tiene bastante relación con Ubrique, no por nada, sino porque a través del MOVES y a través de la Confederación y de la Cámara pues se han conseguido muchísimas cositas para Ubrique, y este hombre pues continuamente está respaldando los proyectos que se presentan de Ubrique en unas y otras instituciones. Y la verdad es que, aunque haya muchas personas que no le pongan cara, pero sí que es una persona que está haciendo bastantes cosas para que la marroquinería en Ubrique y a través del MOVES podamos conseguir diferentes financiaciones y podamos conseguir diferentes propuestas que sean interesantes para nuestro pueblo, y siempre está incondicionalmente apoyando todas y cada una de esas propuestas. Después, a continuación, pues tendremos un concierto de bandas sonoras que tendrá lugar también en la plaza del ayuntamiento, y a continuación pues tendremos actuaciones musicales, actuaciones de baile y danza de la Academia de Vanessa Lara, y finalmente a las 12 pues prácticamente se cierran los stands. Hay que resaltar que en el convento, como actividad también paralela a todo esto y coetánea con todo esto, pues vamos a tener en el convento de Capuchinos, que era donde se iba a hacer el festival de cine, que finalmente no va a ser allí, pero teníamos planteado hacer una exposición de carteles de cine, y bueno, pues esos carteles finalmente se van a quedar en el convento de Capuchinos, y todo el que quiera pues va a poder visitarlo a partir de las 8 de la tarde, que es cuando se inaugura oficialmente esta actividad o este evento, y bueno, pues podrán disfrutar de muchos carteles que han estado en los premios Goya en los últimos años, y la verdad es que es una cosa bastante interesante y que también viene a juego con el festival de cine que tenemos planteado, que se empezará el día siguiente. Pues vamos con ello, si te parece. Vamos de con eso ya el sábado, pues tendríamos a las 11:30 de la mañana en la plaza del ayuntamiento una charla coloquia. Este viernes. Eso es, estamos ya hablando del día siguiente, que sería el jueves, el viernes mañana, y se proyectará la película Solo en la noche. Después también tendremos la visita de autoridades de la Junta de Andalucía, que quiero insistir muchísimo en que vamos a tener aquí a tres consejeros durante esta feria y a una presidenta de la Diputación de Cádiz en esta feria de la piel, lo cual, pues bueno, aunque parezca que los políticos muchas veces a lo que vienen es a pasearse, pero no vienen a eso, a lo que vienen es precisamente a que nosotros les enseñemos lo que estamos haciendo. Vamos a aprovechar lógicamente para tratar asuntos particulares de cada una de estas consejerías y bueno, pues todos los días no tenemos delante a un consejero para poder pedirles cosas para nuestro pueblo, y lógicamente ahora es el momento de aprovechar para enseñarles todas las bondades de nuestro pueblo, todo lo que ellos pueden hacer por nuestro pueblo y de qué manera pues hemos estado hasta ahora intentando sacar adelante todos nuestros proyectos, y lógicamente pues es el momento de trasladarle y de explicarle todas esas cosas a los consejeros. Por lo tanto, estos consejeros también van a tener reuniones que no vienen solamente a la inauguración o a la visita, sino que previamente tendremos reuniones con ellos en las que les explicaremos pues dentro de su ramo cuáles son las inquietudes que tenemos y cuáles son las propuestas que tenemos desde Ubrique en todas y cada una de esas propuestas. Después, a continuación, tenemos la presentación del programa Ubícate en la plaza del ayuntamiento, y a continuación pues estaremos ya con diferentes conferencias que se plantean. Perdón, las conferencias son el sábado, no el viernes. El viernes estaremos con diferentes trabajos y talleres con actores, entre otros Sebastián Aro de la Escuela Laboratorio de Interpretación y demás, y bueno, pues son cosas interesantes que vienen a complementar también las actividades del cine. A las 6 de la tarde se hace la apertura del Festival de Cine, y bueno, pues como todos los días, las actuaciones de las academias de baile, a las que hay que agradecerles enormemente ese trabajo y ese esfuerzo que también hacen ellos cada día, pues en concreto a partir de las 7 de la tarde le tocará a la Academia de Miriam Córdoba, que será la que se encargue de amenizarnos y de realizar las diferentes actuaciones. A las 7 en la Trinidad, a las 8 habrá diferentes actuaciones allí en la Trinidad también de música y demás, y después a las 7:30 pues Miriam Córdoba actuará en el Instituto de los Remedios como consecuencia del desfile que será a partir de las 8 de la tarde. A las 8 empezamos con el desfile de las marcas locales, y vuelvo a los agradecimientos, porque es que no cabe otra cosa que agradecerles a las marcas locales el esfuerzo que están haciendo, y me refiero en concreto a Varada, me refiero en concreto a Loa, a Briza, a Sandra Fleckle, a Margarita Muñoz, a Lucrecia Valle, a Sara Castro y a todas estas marcas locales que han ido en todas y cada una de las propuestas y en todas y cada una de las actividades que se han planteado, respaldando y dando la cara por su pueblo y dando la cara por este proyecto que es Bajo la Piel. Ellos de hecho son los patrocinadores del evento, que han puesto también un dinero curioso encima de la mesa para que todo esto salga para adelante, y por supuesto pues vuelvo a insistir que hay que darles las gracias a todos y cada uno de ellos. Y bueno, pues por la noche, ya más tarde noche, pues tendremos actuaciones musicales en la Trinidad y en la plaza del ayuntamiento un poco más tarde. La de la Trinidad será a las 9:30 y a las 10:30 sería la de la plaza del ayuntamiento. Como siempre, los stands se abren a las 12 y se cierran a las 12 de la noche. Ese horario que el año pasado llevamos a rajatabla, vamos a intentar mantenerlo también en esta edición de Bajo la Piel. Si se cierra un poco antes, pues tampoco pasa nada, porque todo dependerá del público que tengamos y de la asistencia de público que tengamos, pero la idea es que a las 12, no más allá de las 12, se cierren todos los stands. Si nos vamos al sábado, pues con el sábado pasa exactamente lo mismo. Al igual que el año pasado tuvimos la carrera de las nutrias, que coincidió y que parecía que el año pasado era un inconveniente, este año han querido que coincida porque vieron el resultado y les gustó sobre todo el ambiente que había. Y bueno, pues en esta ocasión pues también coincide la carrera, la hemos hecho coincidir ya este año, sí, expresamente, y la salida será a las 9 o a las 9 y media, dependiendo de la carrera larga o corta que realicen. A las 12 se proyectará un cortometraje y habrá también una charla de José Luis Suárez en el San Juan. Y bueno, pues en esta ocasión tendremos también otra visita institucional de otro consejero de la Junta de Andalucía. En concreto, los consejeros que van a venir son el de Presidencia, Antonio Sanz. El día antes vendrá la de Empleo, que es Rocío Blanco. Y hoy tendremos a Jorge Pardela, que es el de Industria, consejero de Industria. Los consejeros, como siempre, no vienen solos, sino que vendrán como mínimo acompañados de algún viceconsejero y de los respectivos delegados provinciales de Cádiz. Por lo tanto, pues bueno, todo esto también nos beneficia a los ubriqueños, en el sentido de que el consejero, además de que no viene solo y viene acompañado de políticos, también viene acompañado de medios de comunicación que recogen todas y cada una de las visitas y actividades que realizan los consejeros, y por lo tanto, pues eso también nos ayuda a que los ubriqueños estemos en medios de comunicación que no suelen venir por la localidad. Y de hecho, pues bueno, en estos días atrás hemos visto cómo hemos salido en Canal Sur, cómo hemos salido también en Televisión Española, y esto en concreto pues también nos va a ayudar a salir en los medios de comunicación de la comunidad autónoma en general. Los desfiles callejeros, seguimos con la propuesta de los desfiles callejeros, por supuesto, porque dio muy buen resultado el año pasado y la edición anterior, y en esta edición pues hemos querido seguir contando con este formato de desfiles callejeros, que será a la 1:30 y a las 5 de la tarde estos desfiles. Y por parte de Camenae, pues también vamos a continuar con las rutas teatralizadas, que también dieron muy buen resultado el año pasado, y lógicamente pues es una actividad bastante interesante, dirigida sobre todo a los más pequeños, que también tienen derecho a disfrutar de nuestra feria, ¿no? Y por lo tanto pues es una de las actividades que se ha planteado. Ese día también tenemos actuación de baile y de danza. En esta ocasión pues le tocaría a la Academia de Virginia Domínguez, que es la que va a estar. Y bueno, las actuaciones musicales pues siguen exactamente igual que el día anterior. Vamos a tener actuaciones musicales en la Trinidad, y vamos a tener también en la Plaza del Ayuntamiento. Y el cierre del stand pues sería, como decíamos anteriormente, a las 12 de la noche. Y bueno, pues ya el domingo tenemos otra visita institucional y esperemos pues que nos acompañe también en esta visita institucional. En concreto vamos a tener a la presidenta de la Diputación de Cádiz, y bueno, si acompaña el tiempo y lo permite, pues tendremos el Festival Ecuestre en la Plaza de Toros de Ubrique, y si llueve por lo que sea y se suspende, pues no la tendremos y tendremos que quedarnos por el ámbito de la feria, que bueno, pues en esta ocasión cerrará al mediodía aproximadamente. Ya eso también, aunque oficialmente va a continuar hasta el mediodía, pues si alguno quiere acortarlo o alargarlo un poco más, tampoco le vamos a poner ningún impedimento, y ya dependiendo del público que vaya subiendo, pues se irá concluyendo con esta feria. Esa es la propuesta que hemos hecho para este año. Hay muchísimas novedades, había muchísimas novedades, y como consecuencia del tiempo pues hemos tenido más novedades todavía, porque hemos tenido que reubicar y reestructurar en prácticamente una semana todo lo que se había planteado, pero bueno, como decimos siempre, nos adaptamos, intentamos que sea lo más digna y que esté lo más vistoso posible, y a partir de ahí pues esperemos que tanto los ubriqueños como los extranjeros que vengan a la localidad pues puedan disfrutar de esta feria y que disfrutemos todos de una feria sin muchos incidentes, ¿no? Actividades que en la mayoría de los casos se llevarán adelante porque precisamente no se han rediseñado para que estén bajo cubierta, para que al final se puedan desarrollar. Las citas que corren más riesgo por el tiempo, está claro, uh-huh. La taurina y ecuestre. Sí, son las dos que son más al aire libre y que no tenemos una plaza de toros cubierta y por lo tanto, pues si llueve se suspenderán, que todas las previsiones parecen hacer ver que prácticamente se va a suspender, porque mucho o poco algo va a llover y probablemente el suelo no está en las mejores condiciones como para poder desarrollar estas actividades y por lo tanto pues tendremos que ir prácticamente ya contando con la suspensión, a pesar de que hasta el último momento no lo tengamos definitivamente cerrado. Todo ello con los correspondientes dispositivos, por supuesto, de seguridad, de limpieza. Uh-huh. En ese sentido, destacar también los cortes de calles, claro. Que evidentemente en torno al casco antiguo desde esta tarde pues ya se van a iniciar. Ya desde ayer se estaban notando los cortes de calle y hoy ya pues lógicamente lo tenemos ya en la recta final de la inauguración, que ya se está notando también algunos cortes en el tramo último de subida hacia el ayuntamiento, que se están desviando hacia la derecha, y bueno, pues ya en el momento que se inaugure, a partir de las 5 de la tarde prácticamente, pues va a estar a la altura de la Plaza Colón, va a estar prácticamente aquello cerrado al tráfico. A partir de ahí, pues bueno, ya empezaremos, daremos el pistoletazo de salida y por supuesto, como tú decías, no hay que darle las gracias también a todas estas personas que trabajan en el ayuntamiento y que con su esfuerzo están consiguiendo sacar este proyecto para adelante, porque la verdad es que el esfuerzo que se les está pidiendo a estos operarios es bastante, bastante gordo y están dando la cara como el que más, y por lo tanto pues eso también hay que agradecérselo muchísimo. Así que bueno, no solamente operarios, policías, el personal del ayuntamiento que está plenamente dedicado a esto durante estas últimas semanas y como decía antes, ¿no? Esto no es un trabajo de un equipo de gobierno, esto es un trabajo de prácticamente todo el pueblo que se ha involucrado y los trabajadores del ayuntamiento que también se involucran para que esto sea todo un éxito, ¿no? Muy bien, pues son los principales aspectos en torno a la organización, en torno al programa de actividades que prevé Bajo la Piel desde esta misma tarde. Hoy, sin duda, pues estaba claro que iba a ser el gran centro de atención en este espacio, cosa de todos. Nos vamos a quedar aquí porque han llegado un buen número de preguntas, así que directamente vamos a pasar a las cuestiones que nos plantean los oyentes. Recordamos, teléfonos de la radio a su disposición, 46 20 04 21 55, o también a través de WhatsApp, son los medios más utilizados. José Antonio, que de todas formas quería apuntar algo más. Previo a las preguntas, y por si alguien no lo ha preguntado todavía, me gustaría hacer hincapié en una cosa fundamental. No tiene que ver con Bajo la Piel. A ver, por parte del ayuntamiento se está solicitando al SAE que nos haga llegar a chavales que hayan terminado la carrera en los últimos 3 años de periodismo, abogado, derecho, ingeniero informático y arquitecto técnico. Cualquier persona que cumpla esos requisitos, que sea menos de 30 años, que haya terminado la carrera en los últimos 3 años y que esté inscrito en el Fondo de Garantía Juvenil, puede acceder a esos puestos de trabajo. Estamos hablando de un puesto de trabajo de 1 año. Y estamos hablando de que van a cobrar un sueldo durante 1 año y van a aprovechar para formarse. Estamos locos buscando gente y no hay posibilidad de encontrarlo. Hombre, yo hago un llamamiento a todos los que quieran que se interesen por el tema, porque la verdad es que ya hubiera querido yo que en mis tiempos me dieran esa oportunidad de tener 1 año de formación pagada, que no es formación, que es directamente trabajo, a un sueldo que te van prácticas a dar. Prácticas y además remuneradas. Pero no son prácticas remuneradas, es que vas a cobrar un sueldo al grupo correspondiente, sí. O sea que es bastante interesante esta no propuesta. Como en práctica, sino como contratado directamente. Y hombre, la verdad es que es una oportunidad de oro que se está dejando perder porque supuestamente hay gente, porque todos conocemos gente, pero ninguno está inscrito en el SAE o hay cosas que no cumplan porque no estén en el fondo de garantía. Entonces, el que esté interesado, de verdad, que lo estamos buscando insistentemente y que estamos locos buscando personas con ese perfil, que si conocen a alguien, que se lo hagan llegar, porque es urgentísimo. Vamos, ya la última que he hecho es que esta mañana incluso le he mandado una circular al decano de la Facultad de Derecho de la UCA para que nos diga si hay, o más que para que nos diga, para que les traslade la oferta a todos los egresados que tengan de los últimos 3 años, porque es que es imposible encontrar a nadie y estamos locos buscando. Por lo tanto, llamamiento que en ese sentido, publicidad y que de verdad que merece la pena el puesto. Ya hubiera querido yo, como digo, que me hubieran contratado un año entero para aprender y para estar viendo las cosas que se ven en un ayuntamiento durante un año completo y cobrándolo bien. Es una gran oportunidad. Y lo que choca es eso, ¿no? Que es verdad que hay una serie de requisitos, pero que no haya nadie, ningún candidato. Y, hombre, lo que se pretende que sea de nuestra localidad, especialmente periodismo, derecho, ingeniero informático y también y arquitecto, técnico. Arquitecto técnico. Pues ya lo saben, si conocen a alguien, pues tienen una oportunidad ahí grandísima. Y el llamamiento, lo que quería hacer, que no se dejara que no se pasar. Queden, ¿no? Que no se queden vacantes, por lo menos. Muy bien, pues dicho lo cual, ahora sí nos vamos a quedar con las preguntas de nuestros oyentes. ¿Qué dicen de esta forma? Por ejemplo, nos quedamos en la barriada Mirasierra para comenzar. Buenos días, a la altura del bloque 2, nadie respeta el paso de peatones y no se ve nada. Así que hacía un llamamiento en ese sentido. Yo tengo una queja recurrente en la zona y ya se le ha dado traslado a la policía para que estudie la situación y que hagan por poner algún tipo de señalización allí para que llame la atención. Espero que esté solucionado lo antes posible. Ya están dados los avisos, ya mi compañera de la responsable de tráfico está detrás de ese tema y bueno, pues esperemos que lo tengamos solventado lo antes posible. La siguiente pregunta, en este caso cuestiona, dice, ¿tienen previsto darle algún uso al edificio del antiguo London? Fue adquirido por el anterior equipo de gobierno para darle un uso relacionado con la música, pero veo que ya lleva más de 6 meses con las obras terminadas y no se le da uso. Estamos en ello. Se le va a dar un uso próximamente y estamos viendo las posibilidades y las alternativas. Estaría bien que hablaran y negociaran con los propietarios del edificio que está frente al antiguo Bar Amanoe para crear plazas de aparcamiento, ya que el pueblo le hace mucha falta, o hacer viviendas que también hacen falta para los jóvenes. Así que en esa zona de Avenida Diputación. Es una propuesta que los andalucistas también hicimos en su día y que planteábamos como algo viable y estamos mirándolo a ver qué se puede hacer. Siguiente cuestión, ¿tienen previsto aumentar el nuevo recinto ferial? Cuando llega el fin de semana de ferias se forma un tapón y no se puede ni avanzar de la cantidad de gente que hay. Y si algún día hay algún problema en la zona de las casetas, no vamos a poder salir de allí, sobre todo las personas con movilidad reducida o los que llevamos carritos de bebés. El tema de la accesibilidad y de las evacuaciones en este tipo de recintos se tiene muy en cuenta y lo hemos tenido muy en cuenta desde el primer momento. Ampliación a fecha de hoy es complicado, a futuro sí está planteado. De hecho, esto es solamente la primera fase del recinto ferial. Después, a posteriori, una vez que tengamos ya definitivamente aprobado el plan y que tengamos las sesiones que nos tienen que hacer el resto de propietarios, pues se verá la posibilidad de ampliar. Ahora mismo, para este año, lo que sí que se plantea es el suelo. El suelo vamos a intentar meterle mano, vamos a intentar hormigonarlo y dejarlo medio en condiciones para que, bueno, pues todos sabemos que la molestia recurrente son los chinos que hay en el suelo del recinto y vamos a intentar evitar ese problema. Vamos a, como te digo, vamos a intentar pues darle una solución de hormigón a ese recinto y la mejora que se propone para este año básicamente va a ser esa. Proseguimos, una vecina quiere decirle a los gobernantes del pueblo que no se les olvide que sigue habiendo empresas con horario partido, lo que conlleva salir a las 2 y tener una hora para recorrer el pueblo, hacer la comida, almorzar y volver al trabajo, teniendo que buscar aparcamiento, que sí que lo hay, pero no llegan a tiempo a la empresa. Por todo ello dice que no le pidan más paciencia, que ya están un poco hartos de todo este entramado de cortes y cortes de vías, refiero a toda la actuación de la Plaza de la Estrella. Todos sabemos a lo que se refiere exactamente, y todos sabemos las alternativas y las propuestas que se han hecho, y todos sabemos dónde estamos. Nosotros somos conscientes de los problemas que se están generando con la Plaza de la Estrella, pero, hombre, también somos conscientes de que a futuro pues probablemente tengamos una solución bastante más coherente y tengamos una vía de acceso bastante mejor que la que teníamos hace unos meses. Lógicamente esto genera molestias, esto genera todas las molestias y los problemas que está generando, pero hombre, con esto yo sí que les pido más que paciencia. Yo lo que pido siempre es que a futuro se hagan la idea de que la zona va a estar muchísimo mejor reestructurada, va a estar muchísimo mejor en condiciones y bueno, y sobre todo que vamos a intentar solucionar o vamos a poner nuestro granito para que se retrasen lo más posible las inundaciones que eran recurrentes en esa zona. Toda obra conlleva siempre algún perjuicio en un momento dado. Y bueno, pues esta no es diferente a cualquier otra de las obras que se planteen. Por lo tanto, pues el pedir paciencia es algo recurrente, pero sobre todo, hombre, yo me pongo en el lugar de todas las personas que están sufriendo la obra, y por supuesto que soy consciente de los perjuicios que se están generando. Pero en el momento que esto esté solventado definitivamente, por supuesto que vamos a tener un espacio muchísimo más amplio que el que había antes, una reordenación muchísimo mejor que la que había antes, y seguro que después ya veremos cómo termina toda esta obra y cómo queda perfectamente, y va a ser un espacio bastante interesante para el pueblo, ¿no? Pregunta sobre aparcamientos. Dice un vecino, en relación al problema de aparcamientos, ¿por qué no se retiran los vehículos que no están al día y en abandono? Añade que en la bajada del Caldereto concretamente hay uno con la pegatina de la ITV de 2020 y lleva años sin moverse. Bueno, eso es tan fácil como que la policía los mire y se les mande el requerimiento oportuno. Se lo pasaré a mi compañera, la que lleva estos temas, y que se ponga sobre la marcha a intentar al menos solucionar los problemas. Y sobre todo con eso en concreto hay un problema gordo, ¿no? Y es que la ITV tiene que estar día, coja el coche o no lo coja, y por lo tanto pues eso pueden incluso llegar a considerarlo como si fuera chatarra, y es un problema, ¿no? Entonces, bueno, pues también los propietarios tienen que ser conscientes de la situación que están generando, y por supuesto pues le trasladaremos a la policía que hagan un repaso y que miren a ver todos los coches que están estacionados de forma recurrente en determinados espacios, sobre todo para regularizar esas situaciones, ¿no? Pregunta que tiene que ver sobre un tema que conocíamos en la jornada de ayer, una nota de prensa que emitía Ecologistas en Acción. Dice un oyente, buenas, quisiera que el teniente de alcalde valore la denuncia de Ecologistas en Acción por la construcción de la nueva fábrica en la carretera Ubrique-Benaucaf. Sí. Bueno, yo ahí como teniente alcalde pues poco tengo que opinar al respecto, ¿no? Pero sí que, ya que me preguntan, pues bueno, si os parece, y muy muy de refilón y sin precisión ninguna, ¿eh? Porque desconozco, no he estudiado el tema en profundidad, pero más o menos lo que hacen los ecologistas es poner en conocimiento del Ayuntamiento de Ubrique una situación que ellos consideran que no debería producirse, ¿vale? Entonces ellos responsabilizan tanto a la consejería como al parque, y a partir de ahí pues bueno, nos ponen en conocimiento en el Ayuntamiento de Ubrique de esa situación. Yo con respecto a eso, pues cuando y hablo de memoria, cuando miras el expediente y toda la historia que tiene esa parcela viene siendo urbana desde hace muchísimos años, porque yo creo recordar que allí hace el año 90 y tanto se planteó incluso el hacer un hotel allí, y aquello estaba ya considerado como urbano desde hace muchísimos años, antes incluso de que se creara la Red Natura 2000. Entonces, por eso digo que voy a ser muy impreciso y que no estoy hablando con todos los datos encima de la mesa ni con todos los conocimientos encima de la mesa. Pero yo creo que ahí es donde puede haber un error o no. Dicho eso, los ecologistas lo que vienen a poner en conocimiento es de eso, que ese espacio está dentro del Parque Natural de Grazalema, que ese espacio está especialmente protegido con la Red Natura 2000 y que, bueno, pues no debería permitirse la construcción que se está haciendo. Con respecto a eso, ¿qué hay que decir? Pues la contestación a eso, nosotros desde el ayuntamiento hemos seguido todos y cada uno de los pasos que se nos transmite en la ley. Y todos los informes sectoriales han venido favorables. Y de hecho, en el escrito de los ecologistas, pues también se habla de eso, de que todos los informes son favorables y por eso precisamente responsabiliza tanto al parque por haber emitido el informe favorable como a la consejería por haber emitido igualmente el informe favorable. A partir de ahí, pues bueno, el ayuntamiento simple y llanamente ha dado los pasos oportunos y para intentar que una empresa local tenga un espacio para poder desarrollar una nave. Con respecto al proyecto de urbanización, tiene todos los permisos favorables, tanto de parque como de consejería. Con respecto a la edificación, también tiene los informes favorables. Incluso, bueno, me consta que por parte de la empresa les ha costado muchísimo trabajo conseguir todos los permisos, porque entre otras cosas había un cable de alta tensión que pasaba por allí, han tenido que desviarlo. O sea que esto no es un proyecto que de la noche a la mañana se le da una licencia y ya está, sino que esto les ha costado bastante trabajo conseguir todos los permisos y finalmente pues todos los informes han venido favorables. Les pusieron una serie de condicionantes que los han cumplido y por lo tanto, pues en teoría está todo correcto. Dicho eso, pues sí que si forma parte de la Red Natura 2000, pues habrá que ver exactamente si lo forma o no forma parte, y ahí entiendo que es donde está el tema y donde está el problema. A partir de ahí, pues nosotros, una vez que por parte de los ecologistas se nos pone en conocimiento de esta situación, pues lo que hemos hecho ha sido remitírselo el escrito a la consejería y al parque para que, bueno, pues se ratifiquen en sus informes o nos digan si ha habido algún tipo de error al respecto. Vuelvo a insistir, ahí el problema sobre todo es la Red Natura 2000 y sobre todo hay que tener en cuenta que la modificación que se hace de las normas y la consideración de suelo urbano de ese suelo, creo, y vuelvo a decir, creo, no lo estoy afirmando rotundamente, creo que fue anterior a la creación de la Red Natura 2000 y por lo tanto las normas que se aplicaban anteriormente eran muy diferentes no son tan restrictivas o tan proteccionistas como las que hay ahora mismo. A partir de ahí, pues tendré que estudiar el tema en profundidad porque, vuelvo a insistir, no lo he visto, a pesar de que los técnicos del ayuntamiento ya están sobre la marcha y mis compañeros están sobre la marcha. Mi compañero Francisco entiendo que también está y a lo mejor él nos puede dar la visión más exhaustiva de esto. Pero bueno, por parte del ayuntamiento contamos con los informes favorables de ambas administraciones y ambas administraciones ahora, una vez visto ese escrito, pues nos tendrán que informar si ha habido algún tipo de error o no. En principio todo estaba correcto. La asociación ecologista, creo que era Ecologistas en Acción la que presenta ese escrito, pues ha pedido personarse en el expediente del ayuntamiento. Lógicamente tendremos que permitirle la personación porque cualquier interesado puede pedir acceso y se le puede facilitar, y por lo tanto, pues bueno, nosotros estamos dando los pasos oportunos. Se han dado conocimiento a unos y a otros y estamos esperando que nos digan definitivamente cómo está la situación y si se ratifican en los informes tal y como es de prever. Ya a partir de ahí vuelvo a insistir, no sé exactamente la normativa específica ni el detalle específico, pero yo creo que por ahí es por donde va la discusión y ahí es donde puede estar el problema de todo esto. es muy llamativo cuando salta una noticia de estas características y, por supuesto, pues produce mucha inquietud a todos, ¿no? Tanto a personas marroquineras como a la misma empresa, como al Ayuntamiento de Ubrique, como a las administraciones implicadas. Esto hace que se repasen todos los expedientes y que los miren ya un poco más en detalle, pero bueno, eso lo tendremos que ir viendo poco a poco en los próximos meses o en las próximas semanas. A día de hoy, la licencia de obra está concedida y el pago de la tasa también está en curso. O sea que nosotros, por nuestra parte, teniendo en cuenta que todo estaba favorable y que todos los informes estaban favorables, pues hemos ido dando los pasos y hemos ido dando las autorizaciones correspondientes. A partir de ahí, pues quedamos a la espera de ver cómo termina el desarrollo de este incidente que se plantea, ¿no? Otras cuestiones. Nos envían una fotografía que ya es recurrente en las últimas semanas y en la que puede verse la avenida Diputación frente a la piscina, una foto con basuras, todo tipo de desperdicios y escombros. Uh-huh. Un oyente envía una foto tomada a la avenida Diputación frente a la piscina, dice que es una vergüenza y pregunta cuándo van a limpiarlo porque está así desde noviembre y da muy mala imagen, decía. Yo coincido plenamente con la apreciación que hace este oyente, coincido plenamente en todas las quejas que tenemos de manera recurrente. Y yo soy el primero que está ya un poco bastante sobrepasado, por decirlo de una manera más o menos fina, con respecto a esta situación. Sigo insistiendo en que la empresa no está haciendo su trabajo como debería. Sigo insistiendo en que nos está castigando a los ubriqueños. Desde hace 2 años que tomé posesión como concejal del equipo de gobierno, estoy continuamente detrás de este tema, a pesar de no ser mi competencia. Estoy continuamente trasladándole a mis compañeros la situación. Mis compañeros también están continuamente trabajando sobre esto y mostrándole a la empresa nuestro disgusto por la forma en la que se está gestionando todo esto. No es la primera vez que tenemos fotos de estas características, no es la primera vez que en pleno agosto nos dejan sin recoger la basura durante una semana entera y se quedan tan tranquilos y bueno, pues la verdad es que esto ya está colmando la paciencia de cualquiera. Nosotros, por nuestra parte, estamos, y vuelvo a insistir, muy descontentos con la empresa. Y estamos valorando la posibilidad de salirnos de la empresa directamente y de hacer otra concesión a otro tipo de empresas que se parta un poco más la cara por los ubriqueños y que venga con más ganas de trabajar. Porque por lo que estamos viendo, la verdad es que no sé si son los directivos de la empresa, no sé si es por parte de la gestión de la empresa, no sé por parte de quién, pero sí que es cierto que el estado de dejadez en el que estamos a día de hoy es inadmisible. Y semana tras semana, mes tras mes, estamos continuamente trasladándole a la empresa todo nuestro descontento con esta situación. Y bueno, pues yo creo que esto al final va a terminar en que le quitemos las competencias que en su día se le dieron por parte del ayuntamiento y que busquemos otro tipo de empresas que sean un poco más responsables y que respondan más a los requerimientos de este ayuntamiento y de los ubriqueños, ¿no? Buenas tardes, seguimos con más preguntas. Nos dice un oyente, la calle Libertad, más para arriba del bar Las Cuatro Esquinas, se está cayendo una casa, la policía local ha puesto alrededor una valla y una cinta que me impide que pasen los coches, pues unos vecinos han quitado la valla para meter sus coches, dejando aquello sin señalización de precaución ni nada. Además, considero que una cinta no va a servir de nada ante una probable caída del edificio. Voy a dar el aviso a la policía directamente para que se pasen por allí y lo vuelvan a señalizar. También preguntan por qué no se hizo finalmente el pasacalles de Carnaval si el sábado pasado no había previsión de agua y sabiendo que ya no habría fecha para realizarlo debido a todas las actividades que tenemos en el pueblo. Tampoco se han mantenido informados a los grupos que dedicamos tiempo y dinero para colaborar en la fiesta. Bueno, yo creo que eso igual mi compañero Dani puede hablar un poco más sobre ese tema, ¿no? Y puede dar un poco más de explicaciones. Yo, desde mi punto de vista, considero que desde el primer momento que ya se estaba viendo venir, se puso la carpa y bueno, pues quizás intentamos, por parte de ese equipo de gobierno, nos vamos a meter todos, intentamos que se luciera un poco más los disfraces y pareció interesante el aplazarlo. Ahí podemos tener discrepancias en muchas cosas, en si ya estamos en Semana Santa y no pega el carnaval, si con el entierro de la patacabra tenía que haber también suspendido directamente lo que es el pasacalles, pero bueno, se valoraron y se barajaron muchísimas posibilidades y finalmente pues se tomó la decisión con los grupos de carnaval de suspenderlo, no, de aplazarlo para la siguiente semana. Si la siguiente semana empezó el agua también y las previsiones eran de lluvia igualmente, pues lógicamente ya nos vamos de una fecha a otra, se va alargando esto y lo que no podemos estar es directamente hasta el mes de mayo, junio, con un pasacalles ahí. Por lo tanto, yo creo que la decisión más coherente es directamente haberlo suspendido y ya el año que viene veremos lo que sucede. Igual para el año que viene, pues sí que tenemos que tener claro que dentro de la comisión del carnaval, pues quizás haya que meter también a otros representantes del pasacalle que participan continuamente año tras año y a partir de ahí pues que tomemos la decisión también teniéndolos en cuenta la opinión de ellos. Igual desde mi punto de vista, lo mismo si lo hubiéramos hecho debajo de la carpa tal y como estaba planteado en un principio, pues bueno, lo mismo hubieran participado, porque al final el que se quiso disfrazar fue y se hizo teniendo en cuenta pues otros disfraces más elaborados que se podían haber mojado en el traslado desde sus respectivas casas hasta la carpa. Pero bueno, son decisiones que se toman, son decisiones que hay que tomar sobre la marcha y ya para futuras ediciones pues se rectificará, se tomará nota y a partir de ahí pues bueno, supongo que mi compañero Dani de Festejo pues ha tomado buena nota de todas las sugerencias que se están haciendo y para las futuras ediciones pues lo tendremos en cuenta. Continuamos. Pregunta que dice así, que dice que está muy bien, dice un oyente, todas estas ferias de la piel, uh-huh, pero hay que tener en cuenta el estado de la carretera. Hay que ponerle una solución urgente. Los turistas que nos visitan se quejan mucho y nosotros los de la sierra igual. No hay forma de que se arregle algo. Hay que apretar a quien corresponda, decía. Llevamos apretando toda la vida y llevamos apretando toda la vida y toda la vida seguimos en las mismas condiciones prácticamente. O sea que esto es un problema recurrente en la Sierra de Cádiz. El problema que tenemos no es exclusivo de Ubrique. En todos los pueblos hemos tenido muchísimos problemas, incluso las conexiones. Yo recuerdo hace varias legislaturas, ¿no? Una plataforma que se creó para la conexión entre Ubrique y Corte de la Frontera, en la que estuvimos varias reuniones y hubo muchísima gente que planteó varias reuniones en las que estuvimos allí en el Mojón de la Víbora hablando sobre el tema y discutiendo sobre el estado y al final conseguimos todo que se hicieran unas mejoras en la carretera y ahora pues está prácticamente en las mismas, ¿no? Eso que en su día pasó allí, pues lo mismo tenemos que ir pensando en crear otro tipo de plataforma que intente la mejora de las carreteras en la sierra en general, ¿no? Que es lo que a nosotros más nos afecta y sobre todo las conexiones de los que vienen de Sevilla, de los que vienen de Jerez, de los que vienen de esa zona. Sí que es cierto que está en malas condiciones y cada vez estamos en peores condiciones. Pero bueno, es algo que se nos escapa, presionamos nosotros continuamente. En cada reunión que hay en Fomento, pues se recuerda el estado de las carreteras que tenemos en la sierra y a partir de ahí pues esperemos que nos escuchen próximamente. Es verdad que la situación ya de por sí mala pues está empeorando, ¿no? Con esta con el temporal, con estas borrascas, con este mal tiempo, bueno, pues la verdad es que es más que lamentable, ¿no? Ahí, Hombre, aún así, yo creo que casi que nos están escuchando en muchas de las cosas, ¿no? De hecho, la curva del Merino, mi compañero Francisco mandó circulares a todo el mundo explicándoles cuáles eran los problemas que teníamos y las consecuencias de las lluvias que habíamos tenido y a día de hoy pues tenemos ya prácticamente finalizada la obra de esa curva que han echado allí pues aproximadamente 1 millón de euros en la mejora y en el adecentamiento de aquello y sobre todo en la seguridad. de aquella zona que se iba hacia abajo. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que esto es prácticamente contemporizado un poco y él y jugando con unas necesidades y con otras. La más urgente y además que era urgentísima, se la trasladamos y nos la han cubierto. El resto, pues seguiremos insistiendo para que nos sigan escuchando, ¿no? Un oyente quiere saber si la obra de la Plaza de la Estrella va a terminar en este mes de marzo, como se dijo, lamenta todo el rodeo que hay que dar para desplazarse por la zona como peatón. Uh-huh. Dice que se cierran y cortan accesos sin avisar, pide una respuesta, aunque sea concejal de Hacienda, debería de estar uh-huh. informado sobre una cuestión tan importante, decía. Yo, como concejal de Hacienda y como primer teniente alcalde, estoy perfectamente informado de todo. Conozco perfectamente el proyecto, no los detalles, pero sí que conozco cada paso que se está dando. Igualmente estamos irritados con esa empresa que tampoco está dando todo lo que a nosotros nos hubiera gustado que estuvieran. Y bueno, las previsiones son que a 31 de marzo tiene que estar prácticamente terminado todo, entre otras cosas, pues porque entre los condicionantes que se puso a esta empresa y la subvención en sí, era que a 31 de diciembre tenía que estar terminado y conseguimos una prórroga de 3 meses que se cumple el próximo 31 de marzo. Ahora mismo ya están con los últimos retoques prácticamente. Ahora mismo lo que están haciendo es la solería, que están colocando el suelo a marcha forzada, que tampoco es fácil con la lluvia que está cayendo. Y bueno, pues esperemos que a 31 de diciembre, a 31 de marzo, pues esté prácticamente terminada la obra. Como todo, las obras, cuando tú haces una obra en tu casa, tú sabes cuándo empieza, pero no cuándo acaba. Y después te van surgiendo los problemas sobre la marcha que tienes que ir solventando. Esto es exactamente lo mismo, pero a gran escala. Y por lo tanto, pues bueno, las previsiones son que a 31 estén terminados. Esperemos que se cumplan con los plazos y en eso estamos, en forzar lo máximo a la empresa para que pongan allí las cuadrillas para terminar. Ya están solando en buena parte de la avenida. Cuando no se señalizan las cosas y nos dan quejas a los vecinos, automáticamente nosotros llamamos a la empresa, llamamos a los operarios e intentamos solventarlo sobre la marcha. De hecho, los comercios pues continuamente están llamando a miembros del equipo de gobierno para trasladarle las inquietudes que tienen y bueno, pues por nuestra parte estamos haciendo todo lo posible. Ahora mismo, a día de hoy, es una empresa privada la que está ahí. Nosotros continuamente estamos dándole la vara para que terminen, estamos dándole la vara para que generen los menos problemas posibles y ahí es donde estamos. Seguimos, pregunta ahora sobre el camping de Tabizna. Dice, muy buenas, quisiera que el señor Bautista nos explique a los ubriqueños la situación del camping de Tabizna y las personas que están allí de ocupas, porque como camping no podrá estar abierto, pero como área de descanso, sí, espero su respuesta. Pues en eso estamos. De hecho, hace no mucho se firmó un documento para intentar que las personas que están allí de ocupa desalojen aquello, y en el caso de que no lo hagan en un periodo breve, no recuerdo exactamente el plazo que se les dio, pero en el caso de que no se consiga, pues iniciaremos los trámites para el desahucio administrativo. Así que ahí estamos. Hola, decirle a Bautista que el boquete del suelo Los Pinitos sigue las mismas, pero con una montaña de arena y chinos encima, que va a durar como el cubo azul del río en los años de antaño, dice. Yo hay veces que también me ¿qué quieres que te diga? Mira, cuando salí de aquí me encontré al gerente de agua y me estuvo diciendo cuál era el problema de ahí. El problema de ahí, sobre todo, es que lo que parecía que era una tontería de un tubito que tenían que arreglar, el tubito empezaron a escarbar y iba más para arriba, volvieron a meter y iba más para arriba y cada vez más para arriba, y ahí están intentando buscarle y solucionar definitivamente el problema, y en esa es la fase en la que están. Mientras tanto, pues le han echado ahí un poco de para taparlo, pero que por parte de la empresa de agua me trasladan que van a intentar solucionarlo definitivamente lo antes posible, pero que están ahí en esa fase de detección del problema y que mientras tanto pues nos vamos a tener que aguantar, entre comillas, con eso hasta que encuentre la solución definitiva de ese tema. Un oyente comenta que en la zona de Antonio Vega hay muchas alcantarillas atoradas de la tierra y piedras que bajan de la cañada y de la sierra. Uh-huh. Deberían de limpiarlas ya que llevan tiempo atascadas. También el oyente comenta la presencia masiva de ratas por la zona. Bueno, daré los avisos oportunos a unos y a otros. Ahora mismo tenemos ese mismo problema en todo, prácticamente, porque bueno, pues las aguas vienen de la sierra, empiezan a arrastrar materiales, se van acopiando en los diferentes aliviaderos que tenemos y bueno, pues esperemos que poco a poco vayamos solventándolas. Ahora mismo están en esa fase por parte de los operarios. Un par de consultas por parte de un mismo oyente. Dice, de un lado, ¿dónde podría haber proyecto o por lo menos planos de lo que se está haciendo en la Plaza de la Estrella? Pues nosotros en el ayuntamiento tenemos los proyectos y tenemos los planos. Si quiere, pues tan fácil como que se venga un día a mi despacho, solicitamos a Secretaría que nos saque el expediente y se le enseña sin ningún problema. Y después, por otra parte, decía, la parcela del Prado, junto a la obra grande que se estaba haciendo, se ha venido ocupando como polvero y acopio para esa obra, pero desde hace meses solo trabajan allí con hierro y materiales para otras obras. Un polvero es una zona urbana y la parcela da asco pasar con la suciedad y vegetación. Puestos a lucir al pueblo, no es lo mejor en medio del Prado, decía. Estoy detrás de ellos, estoy detrás de ellos. Y de hecho, bueno, pues han solicitado la licencia para meterle mano a esa parcela también y estamos viendo a ver las posibles alternativas a eso. Nos llega una pregunta sobre la calle Libertad, pero que hemos abordado anteriormente, el tema de la casa que se ha caído en esa zona, que se está cayendo, y bueno, pues ya lo trasladamos. Otra cuestión, después de oír la respuesta del señor Butiza, no creo que culpar a la empresa siempre sea solución. ¿Por qué no da explicaciones al concejal de limpieza o medio ambiente de las gestiones que ha llevado a cabo? Si no recuerdo mal, estaba como consejero de esa empresa de la que tanto critica, se refiere al tema que hemos hablado antes de Básica. Pues cuando venga mi compañero, entiendo que dará las explicaciones oportunas, que de hecho las está dando continuamente y que aquí por parte de este equipo de gobierno se está dando la cara continuamente con todas las actuaciones que hacemos. Y bueno, yo no culpo exclusivamente a la empresa y estoy continuamente dándole la vara a la empresa, pero sí que es cierto que la empresa, si se pusiera un poquito las pilas y nos escuchara un poco a este equipo de gobierno, pues a lo mejor estaríamos en otra situación. De hecho, fíjate el descontento que tenemos con la empresa, que el problema que teníamos de jardinería hace unos meses, pues a este pleno vamos a llevar la recuperación del servicio de jardinería para el Ayuntamiento de Ubrique. Y por lo tanto, pues igual que el servicio de jardinería, veremos a ver qué pasa con el servicio de recogida, tratamiento de residuos y demás. Y si la solución es finalmente que busquemos otra empresa, vuelvo a insistir, probablemente tengamos que buscar otra empresa y vayamos a eso. No es culpa de la empresa, es ver, porque aquí todos tenemos ojos, todos sabemos cómo funciona y cómo no funciona la empresa, la gestión de la empresa que se está llevando a cabo, y si no nos gusta, pues finalmente terminaremos tomando decisiones, que es precisamente lo que tenemos que hacer. Aquí estamos para tomar decisiones, y si la decisión tiene que ser irnos de esa empresa y el servicio que se preste por parte de otra, pues probablemente tengamos que hacer eso. Eso no es culpa de la empresa, es culpa de la empresa por un servicio muy deficiente que se está prestando. Y bueno, a continuación no sirve quedarnos ahí en la queja, sino que hay que buscar alternativas, y es en lo que estamos, en la búsqueda de alternativas y plantear soluciones a ese problema que nos está generando la empresa. Había una segunda parte de esta cuestión, de esta pregunta, que lo une al tema de las carreteras. Este oyente dice, por otra parte, en vez de una plataforma, gestiones con tanta gente que viene de la Junta de Andalucía, a ver si se ve que dejen algo aquí en Ubrique. Dejan algo aquí en Ubrique. Y de hecho, vuelvo a insistir, hablando de carreteras, 1 millón de euros en la curva del Merino que se han gastado hace relativamente poco. Y como eso, pues cualquier otra de las subvenciones y de las propuestas que se hacen por parte del Ayuntamiento de Ubrique y que se están escuchando por parte de las administraciones. Por último, al menos la última cuestión que ha llegado hasta ahora, Estamos también al filo del tiempo, así que si llega alguna más todavía daríamos cabida. Un oyente comenta que no se imagina, dice, no se imagina la odisea que hay que pasar a la hora de llevar a los niños al cole con la lluvia. Eso no se ha pensado. Supongo que se hablamos del Reina Sofía y hablamos de la obra, y por supuesto que se ha pensado, entre otras cosas, porque es la primera preocupación que tuvimos por parte de este equipo de gobierno justo al inicio de la obra y antes del inicio de la obra. Vuelvo a insistir, son molestias que se tienen, es una odisea, al final se sigue. Y en el momento que esté arreglado, pues nos daremos cuenta de que ha merecido la pena y de que los niños pues entran mejor, que no vamos a tener esos atascos que se están formando ahora, no tendremos esa odisea que se está formando ahora. Y yo vuelvo otra vez al paralelismo. Esto es como cuando tú haces el cuarto baño de tu casa. Es una lata. Mientras estás en la ejecución de la obra, una vez que terminas, pues te das cuenta de la mejora que has hecho y de lo bien que estás a continuación. Pues con esto pasa exactamente lo mismo. No es excusa, simplemente el pedir un poco de paciencia, es el pedir un poco de que miremos a futuro y veamos las soluciones que se plantean con esta obra, y de que, bueno, pues nos tenemos que adaptar a las necesidades que van viniendo, porque cualquier obra que se haga genera unas molestias que lógicamente no están a gusto de los que las están sufriendo, pero que a futuro pues probablemente sea muchísima mejora más que el perjuicio que se está generando ahora mismo. Pues ahora sí, era la última de las preguntas que nos llegaba por parte de nuestros oyentes, así que de esta forma, cuando se cumple la 1:22, vamos a poner el cierre ya a esta edición del espacio Cosa de Todos. Hoy, como han podido comprobar, con participación para el equipo municipal de gobierno, y en concreto, bueno, pues nos ha acompañado el primer teniente de alcalde, responsable del área de servicios generales, de economía y hacienda, José Antonio Bautista. José Antonio, no sé si hay algo más que apuntar, pues, la despedida, y uniéndolo con lo que llega esta tarde, ¿no? Con, bueno, Bajo la Piel. Simplemente que nos acompañéis esta tarde en Bajo la Piel, ¿no? Que de lo que se trata es de que, a pesar de la lluvia, disfrutemos, que echemos un buen rato, que apoyemos este evento como lo hemos venido apoyando durante todo este tiempo, y de que, bueno, pues que este fin de semana se culmina todo la segunda edición de Bajo la Piel, y que por lo tanto, pues bueno, estamos a la disposición de todos ellos, y que disfrutemos todos de este evento tan importante para nuestro pueblo, ¿no? Pues con ese mensaje nos quedamos. José Antonio Bautista, lo he dicho, gracias. Gracias a ustedes.